En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Y hoy pues se toca la segunda edición de este, vamos a ver si me aclaro, jueves 10 de mayo del año 2012. Segunda edición. Al principio, pues al final de la primera edición decíamos que a ver si las cosas pues mejoraban, y han mejorado, vaya que sí. El IBEX 35 ha cerrado con una subida espectacular de 3,42% y superan los 7.000 puntos de nuevo. A ver si los mantenemos, y ya pues nos gustaría saber que empezamos a tocar ya un suelo firme, que no vamos a seguir bajando y que esto pues va a empezar otra vez a mirar hacia adelante. Pero comenzamos por el principio, y eso es que yo me enrollo como las persianas y aquí pues no termino con las presentaciones. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y también saludamos al amigo analista que nos va a ayudar durante la tarde de hoy para pues encontrar esos enigmas y esas claves de lo que está ocurriendo en la jornada. Hoy saludamos al amigo Hugo Ferrer de ferrerinvest.com, al que le damos la bienvenida y, por supuesto, las buenas tardes. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Pues bueno, aquí observando un día alcista en el IBEX, ¿no? Y un poco de tranquilidad en los mercados. Por lo demás, todo bien. Perfecto. Pues aquí estamos ya un poco para posicionarnos en lo que está ocurriendo. Y si te parece, pues empezamos con esos parámetros que habitualmente tocamos. La primera de riesgo ha bajado ligeramente. Estamos en 445 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro, que ha subido un poquito con respecto al dólar, está en 1,296. El petróleo del barril de Brent está ahora mismo en 112,610. Ha bajado un 0,19. Y eso que todavía no se han enterado en las gasolineras. El oro ha subido un poquito, pero como bajó ayer bastante, bajó de los máximos, de los mínimos de este año, que eran 1.608, está ahora mismo en 1.590, pero en las últimas horas de cotización ha bajado ligeramente. Y el resto, pues más o menos ahí, pues sigue exactamente igual. En Europa ha habido subidas, en Estados Unidos subidas, ahora entraremos, pero al comienzo, Hugo, me gustaría que me hicieras un perfil de lo que está ocurriendo en el IBEX. Y también la pregunta que nos hacen muchos oyentes, ¿esto es el principio de una consolidación de un suelo o todavía es pronto para garantizar que hemos tocado ya fondo y empezamos a subir otra vez? De consolidación, ¿no? Que es lo que por lo menos está ocurriendo estos días. Como sabes, soy alcista en la renta variable global y también en la española. En el último mes está equivocado, pero creo que si el giro continúa, yo apostaría por él. Ahí está. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, ¿crees que está ayudando a la consolidación de este suelo en el IBEX y con estos titubeos que estamos observando en las últimas semanas en Europa, o cada vez pues van más por libre las bolsas y tienen menos que relacionarse unas con otras? Decía que bueno, están un poco aprovechándose de lo que han hecho en Europa, pero de 4-3 están en negativo por poquito, pero bueno, parece ser que van también consolidando esas subidas, ¿no, Hugo? Sí, bueno, la renta variable europea está alcista desde el pasado verano, igual que la americana. Evidentemente están menos alcista o han subido menos que la americana, ¿no? En general, si el giro en Europa continúa, y yo espero que sí, también continuará en el IBEX. Y a medida que España vaya saliendo de la recesión, y en mi opinión ya hay algunos llamados brotes verdes bursátiles, por decirlo de una manera, pues es posible que veamos una importante escalada de los precios. Mm-hmm. Y bueno, no me gustaría seguir sin preguntarte por la noticia de la semana, que es la lo dejo entre paréntesis y dejo que tú pongas el adjetivo sustantivo nacionalización, boca a boca, privatización de Bankia por parte del gobierno. Yo todavía no me aclaro con el adjetivo porque por más que leo no me aclaro. El gobierno ha tomado el control de BFA, que sería la matriz de Bankia, al 100%, toma un 45,5% de Bankia, pero las cosas no están muy, muy claras porque no se sabe si se van a meter de lleno en la gestión de Bankia, simplemente la van a tener ya aparcadita y en cuanto empiecen a sanearla la venden, y por eso pues no me atrevo a poner un adjetivo o un sustantivo de lo que está ocurriendo exactamente. ¿Tú te atreves, Hugo? Sí, bueno, es una nacionalización, ya que entra el Estado en el capital de una empresa privada, después de que se haya timado a muchísima gente en una OPV, pero bueno, el Estado probablemente, en mi opinión, a largo plazo hará un buen negocio. No estoy de acuerdo con la nacionalización, creo que los depositarios deberán de perder todo su dinero si es que no llegan los fondos del banco, pero bueno, es verdad que a largo plazo posiblemente el Estado al aportar su garantía ayuda a estabilizar los mercados y a largo plazo acabemos ganando dinero todos los ciudadanos, ¿no? Yo le comentaba a un amigo que tanto hacer anuncios de quiere hacerse banquero, quieres hacerte banquero, hazte banquero, y al final nos han obligado a hacernos banqueros a todos, ¿verdad, Hugo? Bueno, no sé, después el país de las rumasas, ¿no? Ahí está, pues toma banquero. Ahí está. ¿Conoces algún caso concreto de afectados por Bankia? ¿En tu círculo? Afectados, sí, en mi familia, mi madre misma tiene un depósito y bueno, hasta ahí llega, ¿no? Pero poco más. Pues nada, vamos ya. Sí, pero bueno, mi madre tiene ahí y tiene en unos cuantos bancos más, que por lo menos lo que debería hacer todo el mundo, ¿no? Siempre un poquito diversificado. Diversificar para evitar contratiempos como lo que le ha ocurrido a Bankia. Pues vamos a posicionarnos con lo que han hecho todas las bolsas en Europa y también lo que están haciendo las bolsas en Estados Unidos. El IBEX 35, tal como decíamos al comienzo, ha subido un 3,42%, el índice belga ha subido un 96%, el DAX alemán un 0,66%, el CAC 40 un 0,37%, el FTSE londinense un 0,25%, el PSI portugués un 0,37%, el Eurostock 50 un 0,98%, el ECO 10 un 2,42% y el FTSE milanés un 1,69%. Ahora mismo en Estados Unidos, lógicamente, el Dow Jones está subiendo un 0,29%, el Nasdaq 100 baja un 0,32%, el S&P 500 un 0,67% y el Nasdaq Composite baja un 0,18%. Las bajadas ya ves que son apenas entre el 0,2, 0,6 quizá del S&P 500, pero bueno, las correcciones habituales a las que nos tiene acostumbrados Wall Street. Y esta mañana, con unas bajadas del 0,39%, el índice Nikkei se ha quedado en 9.099 puntos. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos lo ves más o menos normal, porque todo el mundo estaba esperando, dice, no, es que va a haber un recorte, pero recorte de los gordos y eso, pero da la impresión de que van con una dinámica más o menos normal, que siguen potentes y que cuando recogen beneficios los recogen y siguen subiendo, ¿no, Hugo? Sí, bueno, el otro día había consenso sobre la victoria de Hollande que crearía un crash bursátil, y yo lo que creo, mi opinión es que probablemente cree un mínimo, ¿no? Independientemente de que la bolsa americana esté más arriba, la europea en general esté a la mitad y la española por debajo, sí es cierto que a nivel técnico de corto plazo, por ejemplo, el DAX o el CAC o el CAC 40 francés se parece mucho al S&P 500. ¿Qué ha ocurrido? Que han intentado violar a la baja un mínimo de corto plazo y ha habido una especie de limpieza bajista y parece ser que se está produciendo una vuelta al alza. Sí. Yo, como sea alcista de la renta variable global, prefiero apostar al alza en este punto. Pues vamos ya con los titulares de la prensa económica. Lógicamente, en notición del día ya no es el caso de Bankia, sino ese pedazo de subida que ha tenido lugar en el IBEX 35, un 3,42%. Hacía tiempo que no veíamos estos números, bueno, verdes tan gloriosos. También hay que contextualizar, ¿no? Realmente hoy sube un 3, el otro día baja un 3. Fíjate que desde el pasado hasta el 20 de abril cayó muy fuerte, pero desde el 20 de abril se ha movido en un rango lateral con subidas de este tipo, ¿no? O sea, que realmente un día no importa, ni tampoco importaba el día que cayó un 3%, aunque la gente no lo perciba así, pero bueno, lo importante es que lleva ya 15 días en un rango lateral, ¿no? Ya. Es que yo cuando comenzaba el programa vi el 3,42%, me ilusioné un poquito, pero luego siempre, viendo... Siempre excita, ¿no? Sí, excita, pero luego te vas a mirar un poco la clasificación general, como dirían en ciclismo, y estamos otra vez en los 7.000 puntos. Esto es como el Monopoly, vuelta a la casilla de salida, otra vez, ¿no? Y ahí está, pues empezamos por el diario Expansión.com, que abre con esta noticia: la gran banca y Repsol devuelven los 7.000 al IBEX, que firma la mayor subida del año. El rescate de BFA, que es la matriz de Bankia, y la propia Bankia absorbe casi tanto dinero del PROP como el resto de entidades. Y se preguntan también en estos reportajes, que tienen también su respuesta, ¿qué pasará con los actuales accionistas de Bankia? La respuesta la tienes ahí en el diario Expansión.com. Eurogrupo 2. Expertos independientes deben valorar los activos inmobiliarios, que se cifran, creo, recordar, en 240.000 millones. Todos los activos que tienen en suelo, no solamente la caja, sino, o sea, Bankia, sino el resto de el sistema financiero español. OCCE, los signos positivos en la zona euro son limitados, y Venizelos, que es el primer ministro griego, dice o reconoce la dificultad de formar gobierno en Grecia. Bernanke, el sector financiero ha mejorado notablemente, pero aún tiene mucho trabajo por delante, y SACIR recorta un 46% el beneficio hasta marzo y gana 28 millones. Repsol sube en bolsa un 8% por los buenos resultados hasta marzo, y el gobierno admite que es legal la expropiación a Red Eléctrica en Bolivia. Adolfo Domínguez reducirá 50 empleos y fijará sueldos variables. Iberdrola no levantará los blindajes hasta que el Supremo lo exija. Del diario Expansión nos vamos al Economista. Lógicamente también abren con esta espectacular subida del IBEX, aunque si lo unimos a los descensos, pues estamos prácticamente en el mismo sitio como en el Monopoly. Estamos ya atravesando la casilla de salida que nos daban en mis tiempos 20.000 pesetas. ¿En tus tiempos cuánto te daban en el Monopoly, Hugo? ¿En la salida? ¿Cómo? ¿Que cuánto te daban en la salida? Porque esto ha ido cambiando. Yo cuando jugaba al Monopoly de pequeño daban 20.000 pesetas cuando pasabas por la salida. No recuerdo. ¿No recuerdas? No recuerdo. Hace como 20 años que no juego al Monopoly. Pues más o menos sería pues algo similar. Pues estamos ahí mismo. El IBEX 35 sube el 3,4% al cierre. ¿Será España la nueva Irlanda? Necesita 270.000 millones para la banca, es lo que te comentábamos antes. El Bundesbank insinúa políticas de crecimiento más agresivas, y el gobierno nacionaliza el 45% de Bankia con gran descoordinación. Hay rumores de acuerdo en Grecia. Fíjate qué curioso, porque en el anterior diario decían que no llegaban a un acuerdo, y en este dicen que sí, que van a llegar a un acuerdo. Curioso los medios, ¿eh? ¿De cuál te decías más? ¿De la Expansión o del Economista? Pues estarían a la par, fíjate. De 5 días me fío menos, ya te digo, pero el Economista y Expansión estarían a la par. No sé de cuál me fío menos, ¿sabes? No más. Ahí está. Islandia coloca deuda y recoge los frutos de su estrategia anticrisis, y a examen Repsol, Iberdrola, OHL, SACIR, Gamesa, Vueling y Sony. No es que vayan a entrar allí a ver, a examinarlos a fondo, sino que son los resultados que ofrecen todas estas compañías. El 76% de los candidatos a trabajos de titulación básica tienen carrera, y poco más. El resto se solapa pues con las noticias que ya hemos conocido, se repiten. Telefónica diluirá al inversor si el 75% cobra el dividendo en títulos, y los pensionistas que van a pagar 3 euros de media por las medicinas. Vamos al diario 5 días, y así terminamos con los titulares. Lógicamente la batalla continúa. El IBEX rebota desde el soporte un 3,42%. La prima de riesgo española se abona al precipicio. Se abona al precipicio, pero es que está más o menos igual que hace una semana. Por eso, el otro día, no sé si estabas tú, Hugo, que lo comenté, que están un poco gastando los adjetivos y los sinónimos, y también los sustantivos estos dantescos, apocalípticos, con la prima de riesgo, y no baja más de 20 puntos, 30, o sube cada día, porque estamos más o menos ahí en torno a los 450, y hoy incluso hemos bajado 3 o 4 puntos, estamos en 447 y aquí pues no se asoma al precipicio, pues eso me parece excesivo, cuando realmente se asome al precipicio no sé qué van a contar. Es excesivo porque falta un poco la verdad, ¿no? Realmente España ha refinanciado casi toda su deuda para este año 2012. Lo que pasa que después la prima fluctúa, pero para hacerla efectiva, España ya ha hecho efectivo el rol de la deuda en su mayor parte. Y bueno, que la prima ha estado más alta en el pasado y tampoco pasa nada. Hay mucho de exageración. Evidentemente, si el miedo se mete, puede acabar muy mal, pero también hay mucho de exageración, ¿no? Pues vamos con 5 días. Además, aparece ahí una señal que es como una figura cayendo por un precipicio, una señal de estar de peligro, pues cayendo por el precipicio, bastante curioso. Bastante contraria, ¿no? Sí. De hecho, me gusta bastante, le voy a hacer una foto. ¿Lo estás viendo en 5 días? Sí. Bastante curioso y tal. ¿Cuánto dinero será necesario para llenar el agujero de la banca? El Estado es el primer accionista de IAG e Indra. Lógicamente, porque como se ha hecho cargo del 45-50% de Bankia y Bankia tenía estas participaciones, pues ahora da la casualidad de que están ahí metidos. O estamos, porque ahora ya todos, ya sabes, los españoles somos banqueros con K. Y hablan también un reportaje interesante de la Hercúlea, tarea de Goirigoizlarri, que bien me he aprendido este apellido porque si te lo sabes bien, pues eres el alma de las tertulias. Queda guay, o sea, eres el alma de las tertulias, digo. Y digo, pues nada, el señor Goirigoizlarri y tal. Era complicado de decir al principio, porque digo, va, esto como salga mucho me van a complicar la vida, sobre todo en los titulares, que se repite bastante. Argentina se enfrenta a los primeros escollos tras nacionalizar YPF. Ya se habla de que tras la nacionalización está pagando un 26% más por el gas. IAG vende BMI regional al sector aviation. FCC sí logra financiación y emite 100 millones de euros a Austria y Repsol. Cifran 5.700 los millones de la exposición máxima a YPF. Y no obstante, después de la privatización de la rama de Repsol, ha tenido pues unos beneficios espectaculares en este último ejercicio, así que no vamos a decir que la ha venido bien, pero que no la ha venido tan mal, digamos, no han sido tan catastróficos como se esperaban. Y Movistar, que eleva la presión comercial al cambiar su política de puntos. Hay una guerra abierta entre operadores para ver quién se hace con los clientes, y los operadores móviles virtuales y los que ya no son tan móviles, que te ofrecen ADSL, etcétera, caso de Yastel, pues están empezando ya a comer parte de esa tarta de clientes. Y no sé, poco más, ¿quieres comentar algo sobre estas noticias? ¿Alguna que te haya llamado la atención? ¿Otra que digas, pues mira, no me había percatado de esto? ¿Alguna que quisieras reseñar, Hugo? No, la verdad es que no me interesan las noticias. Lo importante son los datos y lo demás literatura. Y es lo que vale, exactamente. Pues vamos a pasar ya a las consultas de los amigos oyentes. Hoy ya sabes que tenemos al amigo Hugo Ferrer de ferrerinves.com y te ofrecemos, para recordártelo todos los días, 3 vías para hacernos llegar esas consultas. La primera, a través de el teléfono. Te vas a encontrar un contestador en el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda, la más clásica, a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, a ver si me acuerdo de la tercera, sí, entrando en elmundobursatil.es y buscando el canal de consulta para los amigos analistas de economía y finanzas. Y repetimos, hoy está con nosotros Hugo Ferrer de ferrerinvest.com, que va a contestar a todas estas preguntas. Y vamos con la primera. Hoy preguntas también muy interesantes. Quizás son preguntas de estas para hacérselas a un mago que tenga una bola de cristal y varita mágica. Pero, bueno, dentro de lo que cabe, supongo que nos podrás dar algunas indicaciones para no dar la respuesta exacta, porque no la hay, pero bueno, darnos un poco algo aproximado. Nos pregunta el amigo Mark, dice, en el caso de Bankia,